Conté muchas veces la anécdota de esta canción. La gente se la conoce prácticamente de memoria. A los que emocionalmente les afectó de manera negativa la historia de esta canción del bar El Chato en la Zona Rosa de México, a los que no se la saben se las voy a contar, pero es muy verdad, ¿no? Tiene que ver con la vecina que hizo conmigo, que logró conmigo lo que no lograba ni mi madre, que era levantarme temprano solo para verla salir en el auto. Era una señora que pasaba de los 40 que me tenía completamente loco. Aquello se había quedado en mi cabeza. Y yo no tenía piano. Entonces había un bar que se llamaba el Chato, en la Zona Rosa, donde me prestaban el piano. Cuando empezaba a llegar la gente, yo seguía cantando esta canción. Y entonces empezaban a llegar los tragos, ¿no? Entonces era un poco la canción que me servía para de jueves a sábado tomarnos algunos tragos gratis, porque nos llovían después de que yo cantaba esa canción. Se acababan los tragos y entonces me parece que va siendo hora de cantar la canción otra vez. Y la cantaba de nuevo y volvía a pasar lo mismo, ¿no? Era la canción del bar El Chato, solamente, ¿no? Pero hoy, que voy a aprovechar para presentarlo, está con nosotros como un invitado especial Malín. ¿Cómo está Malín? Malín, vamos a comentar después la historia nuestra del Animal Nocturno, pero hoy vamos a hablar de esta canción en específico. Yo tenía otra versión, que ya me la corregiste ahora que hablamos, y es de que dentro de un cassette que yo le mandé a Malín con muchas canciones, de casualidad se coló esta canción que yo no pensaba grabar. Era la canción del bar El Chato, ¿no? Y Malín decidió anticiparse y hacerle un arreglo fantástico, que fue el arreglo con el que terminó la canción, una de las canciones más emblemáticas mías. Siempre he dicho que si hoy me tocara escribirle la letra a esta canción y a un par más, quizás le cambiaría algunas cosas. Uno insiste en esas boberías. Este depurador, que lo que hace a veces es dañar esa libertad y esa soltura con la que a veces deben de nacer las canciones. Vamos a dejar de hablar y vamos a intentar hacerla. Vamos. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir detrás de esos hilos de plata y esa grasa abominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque nótelo usted, al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar.